Condenamos completamente estos hechos, ¿no? En contra de cualquier elemento de una corporación, y ello amerita una investigación que estamos haciendo, que estamos realizando para saber exactamente quiénes fueron los que perpetraron este delito. Sabemos por los indicios que participaron tres distintas armas de fuego y pues por supuesto que vamos por los probables responsables de estos hechos. Esta persona, este elemento, en lo que va del presente año, había participado en 9 investigaciones de alto impacto por delitos de homicidio, de privación ilegal de la libertad y en el último caso de los 5 víctimas de homicidio, también él participó en esa investigación, así como en diferentes cateos. Así que, por supuesto que un elemento que perdemos y que nos duele en fiscalía y que por ello vamos a investigar y a dar con los probables responsables.